nos adentramos en las profundidades del espacio, del misterio, de la ciencia, de la historia, del universo desconocido. Nuestra misión, explorar los más recónditos lugares dispuestos siempre a aprender. Así prosigue el viaje iniciado por Cuadernos de Bitácora. Bienvenidos a Diario de Bitácora. Extraña edición de Diario de Bitácora la que vamos a tener esta semana, ya que conmigo se encuentran varios de los colaboradores, pero no todos, porque algunos de ellos se han visto obligados a grabar su sección, las cuales pues aparecerán durante el programa. Lo que sí voy a hacer va a ser presentar a los contertulios que están conmigo esta noche, empezando por la parte izquierda de mi ordenador. Tenemos a la dama oscura, Sara Hernández. Muy buenas.